I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tan solo tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de martes, día 6 de octubre de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad y también donde están los estudios de esta casa de solo 21,3 grados. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch y la humedad es del 41%. Así que ya sabes, hace fresquito, no demasiado frío, pero sí, hace fresquito. Así que no olvides ponerte una manguita, una camisa o una rebequita, ¿vale? Algo que luego, bueno, pues igual a mediodía te hace falta quitártela, pues te la puedas quitar sin problema, pero que no te enfríes, vaya, que parezco la mamá de todos. Ponte la chaqueta que hace frío, anda. Bueno, tenemos pues unas dos horitas por delante para disfrutar tú y yo juntos, sí, tú y yo, solos tú y yo vamos a estar hoy aquí a través del 101.4, ya sabes, Teleelch Radio Marca, es nuestro dial desde hace ya 30 años, no sé si te llevamos acompañando tanto tiempo, si estás ahí al otro lado tanto tiempo, pero bueno, lo importante es que nos conectes, aunque sea un ratito al día, pues para que pasemos un buen ratito. En este caso lo pasamos entre amigos, ya sabes, hasta la una. Y por cierto, también saludamos a todos los que no solo nos escucháis, sino también pues os apetece ver cómo se hace la radio en directo a través de la televisión local de Elche, de Teleelch. También tenemos la página web teleelch.es, por donde también nos puedes escuchar. Y por supuesto también la app de Teleelch, un montón de formas para que no te pierdas detalle de cada uno de los programas de esta casa, que como siempre te digo, comenzamos a las 7 de la mañana en directo, terminamos a las 2 de la tarde con la programación local hecha desde aquí, como nos gusta, desde nuestra ciudad, desde Elche. Vamos con musiquita y luego te cuento más cosas. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo en solo un segundo, le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. Quererte tan fuerte que tiemble de emoción. Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo en solo un segundo, le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me sigues el pelo. Quererte tan fuerte que tiemble. Tu sueño cantar y coser. Habrá calabra, me ven, no me ves, un genio sin lámpara, hoy deseo ser 20 veces más fuerte que tú y veloz. Yo siempre estoy de buen humor. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy. Bueno, pues así es como me siento yo, con una suerte tremenda, porque sé que estás ahí al otro lado y tenemos mucha suerte de tenerte cada uno de los días con nosotros. Que yo te decía que tenemos sorteito hoy. Bueno, no te lo decía, no te lo he dicho, pero te lo cuento ahora. Hoy es martes, vamos a hacer un martes diferente. Ya sabes que tenemos esa música con Ñe que, bueno, de vez en cuando los martes nos gusta escuchar y dedicar esa música cantada en castellano. Además de todos los tiempos, ¿eh? Igual tienes alguna que te apetece escuchar, pues pídela al 665-896450. Pero además, si quieres llevarte una pulserita para ir al parque de atracciones Pola Park de Santa Pola, lo tienes muy fácil. Y es que hoy sorteamos pulseritas. Queremos que contestes a la pregunta. Si quieres llevártela, bueno, con el hashtag delante. El hashtag es feria, pones delante feria y quiere decir que quieres participar también en el concurso de las pulseritas de Polapar. ¿Que quieres contestar simplemente a la pregunta pero no quieres entrar en el sorteo? Pues no me pongas el hashtag, así de fácil, lo digo para que también participes en la pregunta, porque hoy queremos que nos cuentes si recuerdas la primera feria o parque de atracciones al que fuiste cuando eras niño o niña, cuando eras chiquitito o chiquitita. ¿Recuerdas? No sé si parques de atracciones igual habían en tu época, pero seguramente sí que había ferias, ¿no? La feria de los cacharritos de toda la vida. ¿Cuál fue la primera vez? ¿Cuál fue el primero? ¿En qué lugar? ¿Fue aquí en Elche, en Alicante, en cualquier otro sitio? ¿Recuerdas además qué atracción era la que más te gustaba subir? Quizás era el típico, el Tío Vivo. Por supuesto, a mí me gustaba subir al Tío Vivo. Y los hay muy bonitos, ¿eh? Participa a través del 665-896450. Si quieres participar además, no solo contestando a la pregunta, sino quieres entrar en el sorteo de esas pulseritas para el parque de atracciones Pola Park de Santa Pola, pues contestas a la pregunta con el hashtag feria. Pones feria y entras en el sorteo. Eso sí, tienes que contestar a la pregunta, ¿eh? Bueno, pues dicho todo esto, que seguimos poniendo música, ¿te parece? Sí, porque como te dice la Casa Azul, pues podría ser peor. Esperemos que no sea peor, sino que vaya todo a mejor y solo pueda mejorar el día de hoy, este martes. Un martes de música con Ñe en Entre Amigos. Y te lo canta la Casa Azul. Hacer ver que no hay dolor, que todo sigue igual. Esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Podría ser peor. Nuestra frase favorita del despertador. El recurso eterno, socorrido y sanador. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede. Que los restos y desechos de la eternidad. No nos queda más remedio que entrar a matar. Porque ya no nos amamos como amábamos entonces, como amábamos sin sangre. El temporal, aquel tiempo que amenaza con

no ve el final. Última noche en la tierra y tal vez no vuelva a verte jamás. Digo no, no lo acepto, yo digo no. Dime que solamente una vez más, una noche más, dime que estaremos tú y yo. Amor, que tú me das, cae sobre mí, el sol se acerca, este es el fin. Tan solo tú besándome. Amor, que siempre está aquí. Tormenta eléctrica y al fin abrazas tú, abrázame. Como cuando donde yo voy solo creo en una verdad. Es la última noche en la tierra y ya ves, nada nos va a separar. Digo no, si esto es el final, digo no. Dime que solamente una vez más, una noche más, jura, bailaremos tú y yo. Amor, que tú me das, cae sobre mí, el sol se acerca, este es el fin. Tan solo tú besándome. Amor, que siempre está, tormenta eléctrica, calpín, abrazas tú, abrazame. Amor, que tú me das para vivir en tu mirada. Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Tengo cosas interesantes que contarte, porque ya sabes que el coche hay que tenerlo, bueno, pues puesto a punto en cualquier momento, ¿verdad que sí? Pero además, tu coche lo tienes que dejar en las mejores manos, y para ello tienes a Talleres Hermanos Bri, porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos, con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis de alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad y cambio de neumáticos. Ya sabes, Talleres Hermanos Bri, ellos son especialista además en chapa y pintura. Con Talleres Hermanos Bri parecerá además que estrenas coche, ya sabes. Si tienes roces, arañazos, si quieres que tu coche parezca pero nuevo, nuevo, siempre Talleres Hermanos Bri. Y si quieres además te lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio y a domicilio. Y vehículo de cortesía, todo esto sin coste. Ya sabes, Talleres Hermanos Bri. Ellos están en la calle Juan de Herrera número 10 en Elche, Parque Empresarial. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Bueno, vámonos hasta nuestro número de WhatsApp, el 665-896450, pues ¿para qué? Para leer mensajes que van llegando a ese número de WhatsApp. Hoy estamos preguntando si recuerdas la primera feria a la que fuiste cuando eras niño o niña, ese primer parque de atracciones al que fuiste, y quiero que me lo cuentes a través de nuestro número de WhatsApp, ya lo sabes, el 665-896450. Si además de eso queréis participar en el sorteo de las pulseritas para Pola Park, pues lo que tenéis que hacer es poner antes el hashtag feria, y ya sé que quieres participar. Si no lo mandas, pues leo el mensaje y no pasa nada. Bueno, por aquí decís, hola, ¿qué hay que hacer para participar? Bueno, espero que te haya quedado clarito y ahora puedas participar. Bueno, hay quien manda aquí un mensaje que dice, yo sí, guapa, vale. No sé a qué te refieres, pero bueno, buenos días, ¿eh? De todas formas, gracias por escucharnos. Hola Maruja, buenos días, ¿qué tal llevas entre amigos? Dice, ¿qué tal llevas el día, Maruja? Espero que bien. Bueno, por aquí dicen el hashtag feria, dice, la primera vez que yo recuerde que fui a la feria, dice, fui a la feria de San Antón y me subí al Scalextri. Ah, que nos gustaba. Bueno, lo de la feria de San Antón también la recuerdo yo, ¿eh? Y seguro que muchos de vosotros que estáis escuchando, bueno, pues recordáis aquella feria de San Antón. Pues me lo cuentas, pones el hashtag feria y a la vuelta leemos más mensajitos y ya sabes que entras en el sorteo de una pulserita para el parque de atracciones por la parte de Santa Pola, que además, pues este fin de semana, no sé si te has dado cuenta, pero va a ser larguito, ¿eh? Tenemos el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Y si no me equivoco, el viernes, por ser festivo, festivos y domingos, yo creo que abre por la mañana a partir de las 12 del mediodía o las 11 y media, luego te confirmo el horario. Y bueno, pues los sábados por la noche, tarde-noche, a partir de las 6 de la tarde, ya están abiertas las puertas del parque de atracciones por la parte de Santa Pola. Por lo tanto, si esta semana te llevas la pulserita para llevar a tu niño, a tu niña, a tu nieto, a tu nieta, sobrino y demás, pues fíjate, puedes elegir cualquiera de esos 4 días para disfrutar del parque de atracciones por la parte de Santa Pola. Tienen aforo limitado y además con todas las medidas de higiene y seguridad para esto del COVID-19. Así que no tengas ningún problema porque está todo muy controlado en el parque de atracciones Pola Park de Santa Pola. Llega Sergio Dalma. Servido y tú, dime si te va. Mi camastro es fuerte y tú, más liviana y sutil que la goma espuma. Tú, no sé si estarás, me voy desnudando. Tú, ¿qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y tú, ven aquí, ¿qué más da? Vista desde cerca, tú eres mucho mejor. Peso de un minuto, tú. No lo das, no lo das. ¿Cómo es que has venido? Tú, que me quemas y yo, que ya empiezo a vacilar. En un tris de locura, suficientemente mal. Que no sé si eres mía, si haces el amor te cantaré como si fueras melodía. Cantaré.

Bruno, Emilio, Saturnino, Castro, Magno y Román, entre otros, está claro. Así que ya sabéis, muchas felicidades a todas y a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 6 de octubre de 2020, pues que tengáis un día fantástico. También extendido, por supuesto, a todos los oyentes de esta casa de Teleelch, Radio Marca. Que tengáis un día fantástico. Bueno, pues vamos ya con ese repaso a distintos acontecimientos que ocurrían un 6 de octubre. En este caso te cuento que en 1771 la orden de Carlos III por la que se prohíbe el juego en España. Eso fue en 1771. Orden de Carlos III por la que se prohíbe el juego en España. Y en 1927 nace el cine sonoro con la proyección en el Teatro Warner de Nueva York de la película El cantante de jazz. De Alain Grossland. En 1927 nacía el cine sonoro en la ciudad de Nueva York. Y seguimos. En 1934 el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamaba el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Horas después el gobierno de la República proclamaba el estado de guerra y Companys y otros miembros del gobierno catalán eran detenidos. Nos vamos hasta el año 1979 porque un 6 de octubre de ese año por primera vez un papa, en este caso fue Juan Pablo II, entraba en la Casa Blanca, residencia de los presidentes de Estados Unidos. Y en 2002 el papa canoniza a José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Vamos hasta el año 2007 porque tal día como hoy de ese año el británico Jason Lewis se completaba la primera circunnavegación de la Tierra realizada exclusivamente con fuerza humana, sin motores ni velas. Todo esto a remo. La expedición que duró 13 años. ¿Habéis oído bien? ¿Vale? Entiendo que dio la vuelta a la Tierra sin motor ni velas a remo. Madre mía. Bueno, pues tardó 13 años. Bueno, te cuento ya más cositas y es que en 2010, ¿qué ocurre? Pues el lanzamiento de la red social Instagram, creada por los jóvenes Kevin Sytrom y Mike Krieger. Bueno, pues no hace tanto, solo 10 añitos que tenemos la red social Instagram. Fíjate. Pues tal día como hoy se creaba. Y en 2014 se confirma que un auxiliar del Hospital Carlos III de Madrid estaba contagiada del ébola. Primer caso de contagio fuera de África. Esto ocurrió en 2014. Y nos quedamos en el año 2017 porque un 6 de octubre de ese año el gobierno aprueba el Real Decreto que agiliza la salida de empresas de Cataluña. Vamos con nacimientos. Te cuento que en 1947 nacía Francisco Andión, Pachi Andión, cantante español. También nacía en 1966 Adolfo Fito Cabrales, músico español. Y en cuanto a defunciones, destacamos dos. Una de ellas es en 1987 fallecía Bette Davis, actriz estadounidense. Y en 2018 nos dejaba la gran Montserrat Caballé, soprano española. Vamos a terminar este repaso a las efemérides del día con la semana que se celebra esta semana, Semana Mundial del Espacio. Las fechas de la Semana Mundial se eligieron teniendo presente que el 4 de octubre de 1957 se lanzó al espacio ultraterrestre el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik, lo que abrió el camino para la exploración del espacio, y que el 10 de octubre de 1967 entró en vigor el Tratado sobre los Principios que deben regir las actividades de los estados en la explotación y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Bueno, pues ya sabéis, esta semana se celebra la Semana Mundial del Espacio, el espacio, el exterior, Y como ya te hemos contado, hoy cumpleaños Adolfo Cabrales Mato. Bueno, más conocido como Fito, sí. Él nacía en Bilbao un 6 de octubre de 1966. Hoy cumple 54 años. A lo largo de su carrera musical ha sido cantante, guitarrista y compositor del grupo Platero y Tú y de su actual banda Fito y Fitipaldis.

estás, tu mitad a mi corazón. No se resta, tu mitad a mi corazón. No se resta, tu mitad a mi corazón. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, y estoy de enhorabuena, más que nada porque Paco Gómez se pasa por el estudio y eso quiere decir que, bueno, pues, quiere decir, ya lo sabemos desde anoche. Paco Gómez, buenos días. Hola, Rosa, buenos días. Que hay mucho movimiento del Elche Club de Fútbol, ¿eh? Bueno, anoche fue posiblemente el cierre estival de mercado de fichajes más frenético que yo he vivido en los últimos 31 años. Que hablamos de anoche, anoche tarde ya, ¿eh? Sí, claro, hoy. Cuando hablo de anoche es de anoche, porque es casi hoy, así. A la 1:45 de la madrugada el Elche todavía no había anunciado los últimos tres fichajes. Lo que pasa que sí es cierto que al filo de las 12:15 ya estaban inscritos en la Liga de Fútbol Profesional, pero ayer el Elche cerró cuatro fichajes en las últimas 4 horas. Recordamos Guido Carrillo, el delantero argentino que llega del Southampton, que llegó a pagar 22 millones de euros al Mónaco hace 2 años por este futbolista, que ha jugado cedido en primera división en el Leganés las últimas 2 campañas. Guido Carrillo fue anunciado a las 7:30 de la tarde y luego ya no fue anunciado ninguno hasta pasadas, ya te digo, la 1:45 de la madrugada. ¿Cuáles son los otros 3 que han llegado a última hora? Pues también 3 argentinos, porque el Elche se está argentinizando desde la llegada de Bargarnik, no solo porque él es el propietario, el máximo accionista y sus socios, sino también porque apostó, ya lo adelantábamos aquí, mitad de agosto, por Jorge Almirón como entrenador, que además también todo su cuerpo técnico son argentinos, y luego muchos jugadores, hasta 6 jugadores son argentinos. En definitiva, bueno, pues un Elche que va a tener otra cara a partir de el próximo partido, que será dentro de 12 días en Mendizorroza contra el Alavés. Y ayer, como decía, en la última tacada, en las últimas horas, pues noche frenética, donde el Elche firma al centrocampista de corte defensivo Iván Marcone, de Boca Juniors, que llega cedido, jugador de nivel. Luego también el guardameta Diego el Ruso Rodríguez, que viene de Justicia, de la primera división argentina, tiene 31 años y viene por una temporada. Y el último, digamos, in extremis, casi rozando el larguero, Emiliano Rigoni, delantero también, extremo derecho de 27 años, que viene del Zenit de San Petersburgo. Se hizo, por supuesto, en Argentina, donde ya destacó en Estudiantes de La Plata. Y luego pues dio el salto al fútbol europeo, Zenit, Atalanta, Sampdoria, equipos italianos del calcio. Y bueno, es un jugador también de nivel. Este viene cedido. Lo bueno que tiene es que, recordemos que solo pueden jugar solo hay 3 fichas para extracomunitarios, es decir, para lo que toda la vida se ha entendido extranjeros. Lo que pasa es que la palabra extranjeros hay que ponerla entre comillas, porque extranjero para mí es todo el que no nació en España. Uh-huh. Pero los europeos son comunitarios, es decir, esos no entran. Y todos los que han llegado, los 4 que llegaron ayer argentinos, todos tienen pasaporte italiano. Uh-huh. Es decir, que no son extracomunitarios, por tanto todos pueden jugar. En definitiva, que el Elche ha firmado a 13 futbolistas, quedan 10 de la temporada pasada, porque al final se ha producido la salida de Ramón Folk, que se marcha cedido al Tenerife de segunda, y la de los 2 canteranos, Mourad, lo acaba de hacer oficial el Elche, se va cedido al Alcoyano, y también Nacho Pastor, que se ha marchado cedido al Lorca. Por tanto, varias salidas, 13 caras nuevas, son 23 fichas profesionales, 13 nuevos y 10 que quedan de la época de Pacheta, uh-huh, de la temporada del ascenso, que parece que fue hace 20 años y fue hace un mes y medio, y quedan 2 fichas libres. Curiosamente, ayer, más que a Rigoni, que es un extremo derecho y esa posición ya estaba cubierta, se esperaba un defensa central. El Elche no ha firmado un defensa central, que hace mucha falta. Eso no quita para que se pueda realizar esa operación en las próximas horas o días, porque el Elche puede firmar con esas dos fichas libres a jugadores que estén en el paro, o lo que ahora mismo se llama agentes libres. Yo te iba a preguntar si ya estaba la plantilla completa, pero ya me la has contestado, porque tiene ahí un jugador que le hace mucha falta, pero yo supongo que también tiene ahí, como no se juega este fin de semana, tenemos ahí como una pequeña pretemporada que pueden hacer, porque son muchos jugadores que han llegado de golpe nuevos y van a tener que ir poniéndose un poco a rodar. Sí, está claro. Ahora tiene esta semana y la que viene, porque no hay fútbol este fin de semana, porque hay compromisos de la selección española. De hecho, mañana juega un amistoso y ya el fin de semana y la semana que viene juega partidos de clasificación para la Copa de Naciones. Entonces, bueno, ahora mismo está entrenando ya en las instalaciones del campo de golf de la finca de la Algorfa y van a estar así toda esta semana. La que viene ya empezarán, yo creo que los entrenamientos en su recinto habitual, que va a ser el 10 Iborra de la Ciudad Deportiva, que se ha resembrado, bueno, más que ser resembrado, se ha levantado por completo y se ha hecho un campo nuevo para que tenga las mismas condiciones que el Martínez Valero, es decir, un césped de primera división. Y le va a venir fenomenal a Jorge Almirón el hecho de tener estos 12-13 días para ensamblar las piezas, porque el equipo que vaya a jugar contra el Alavés se va a parecer poco al que jugó contra el Huesca y nada al que debutó contra la Real Sociedad. De hecho, el que debutó contra la Real Sociedad, recuerdo que fueron los 11 futbolistas que puso en el 11, jugadores que un mes antes todos estaban jugando en segunda división contra una Real Sociedad poderosa, y se vio la diferencia en el campo y en el resultado, 0-3, pero contra el Alavés, que seguramente Iván Marcone ya entra en el centro del campo, que Guido Carrillo ya entra en el ataque, que Antonio Barragán, el ex del Betis, que fue oficializado el domingo, ya entra en el equipo. Sánchez Miño, en fin, va a ser un 11 totalmente distinto al que empezó la liga. Y en ese sentido, bueno, pues habrá que esperar por lo menos un par de meses para hacer un análisis de cuál es el verdadero potencial de esta plantilla, porque ahora mismo es completamente desconocido cuál es el nivel y cuál es el techo. Una liga que, con todo y eso, no ha empezado nada mal para el Elche. Tres partidos, uno perdido, uno ganado, uno empatado. Yo creo dos que semanas para preparar este nuevo equipo. Yo creo que por encima de lo esperado. Y además los 4 puntos que ha sumado el Elche son merced a 2 rivales directos. A uno se le ha ganado, como es el Eibar, y otro se ha empatado con bastante fortuna, como es el Huesca, porque se estuvo más cerca de perder. Con lo que yo creo que pasar estos 15 días fuera del descenso ya es una motivación. Si con un equipo en construcción, totalmente en construcción, el Elche ha dado la cara y, salvo el partido contra la Real Sociedad, bueno, pues ha competido y ha dado sensación de que podía sumar como ha sumado, hemos de ser positivos y optimistas y esperar que ahora, con las nuevas incorporaciones, se haya dado de verdad un salto de calidad, porque tiene toda la pinta de que los primeros fichajes fueron los nacionales, digamos, los más fáciles, y de eso se encargó Nico Rodríguez, que es el director deportivo, pero los últimos fichajes, que han venido de la mano del propietario de Cristian Bragarni, porque son todos argentinos y algunos de sus representados, como Iván Marcone, pues tiene pinta de que se ha esperado hasta el final para poder traer lo que se quería. Entonces, yo creo que los que estamos hablando, Iván Marcone, Guido Carrillo, Emiliano Rigoni, yo creo que son futbolistas pensados claramente para ser titularísimos en el Elche, y eso supondría, con de dónde vienen y con la esperanza que tienen, futbolistas de una mayor jerarquía, ya con cuajo, yo creo que subir un peldaño o dos el nivel de la plantilla. Además de esto, ya para terminar, Paco, que sé que vas muy liado. Liado no, lo siguiente. Vas muy, muy liado. Pero lo hago porque eres tú. Ya lo sé, no, lo haces porque sabes que este programa y te da caché. Por tus magníficos oyentes. que sí, que te lo digo yo, son magníficos. Escúchame, que ya lo único que faltaba es poder disfrutar del Elche Club de Fútbol en campo. creo que todavía no hay ningún cambio al respecto. No se puede entrar de ninguna manera todavía a los recintos, a los campos de fútbol, todavía no. Sí, es cierto que hay otros deportes y en otros ámbitos culturales, musicales, donde sí están entrando. Hay un aforo. Pero curiosamente en el fútbol, que es a campo abierto, al aire libre, no. Yo me imagino que será por los protocolos rigurosos que tiene la liga, sobre todo a la hora de desalojar No es lo mismo desalojar un teatro con 500 espectadores que un campo de fútbol con 30.000 o con 50.000, o aunque sean 10.000, ¿no? Porque a la hora de que el árbitro pite todos querrán ir de golpe, ¿no? Pero bueno, yo creo que habría perfectamente, de alguna manera, la posibilidad de que eso se pudiera producir. Pero con las noticias que están llegando cada vez más de los rebrotes, de que vamos a peor y tal, la liga no va a ser flexible en ese sentido y ojalá me equivoque, pero yo creo que vamos a seguir en este plan de partidos a puerta cerrada, al menos toda la primera vuelta. Y teniendo en cuenta que llega el frío, llega el invierno, se espera repunte, o sea que hay que entender, pues bueno, pues que no se aventuren a ver qué pasa si abrimos los campos de fútbol. Pero es que, sinceramente lo digo, y hay que llevar una precaución extraordinaria y más viendo lo que está pasando. Pero es que yo creo que en un estadio de fútbol hay mucho menos riesgo que en cualquier otro escenario. En un estadio de fútbol, si tú abres un tercio, vamos a poner el Martínez Valero, tiene capacidad para 33.000, y tú abres un tercio, que puedan entrar 11.000 personas, una, cada dos asientos, otra. Claro, no, sí, además ahora todos los campos tienen asientos. Antes había hormigón, ¿te acuerdas? Claro, pero ahora hay asientos. ¿No? O sea, aunque fuese uno sí, uno no, pero vamos a poner, exagerar, un asiento ocupado, dos libres, un asiento ocupado, dos libres, que caben 10.000, tienes y encima a cielo abierto. Que no es cerrado. Creo que hay mucho menos riesgo eso que montarse en un avión, en un autobús, ir a una cafetería o incluso pues a recintos cerrados, como también están siendo, pues, cines, teatros. Quizás has dado tú también la clave, que no es el ver el partido, es el antes y el después. Sí, los protocolos para desalojar. Aglomeraciones fuera, desalojar y que la gente entre, ¿sabes? También sabes que la gente que va a ver un partido de fútbol no vamos, la mayoría o muchos de ellos no van en plan como cuando vas a ver un concierto o un teatro. Es una forma más tranquila de asistir a los lugares. Ir vas con tiempo, pero cuando también termina el concierto, termina la obra de teatro o el cine, también todo el mundo quiere salir de golpe, ¿no? Yo creo que es lo mismo estructurar la salida para 500 que para 5.000 o que para 10.000. De todas formas, yo creo que la Liga, primero, no tiene ninguna prisa porque no quiere que se la critique porque haya una plaga de infectados por el tema del fútbol. Lo que le interesa a la Liga es el reparto televisivo, que ahí es donde se mueve verdaderamente el dinero, porque antes las campañas de abonos y las entradas eran un porcentaje muy alto de los ingresos y ahora es un porcentaje mucho más pequeño. Antes era el 60% de los ingresos de un club. Y ahora el 80% de los ingresos de un club es los derechos de televisión. Entonces, si lo miras fríamente, la Liga dice, bueno, no va la gente a los estadios, más abonados hay por televisión, si quieren ver los partidos. Más recauda por televisión y el pastel televisivo todavía puede crecer más. O sea que, mirándolo fríamente, es una opinión personal que yo tengo, hasta en estos momentos casi le interesa de cara a los derechos de televisión y a las plataformas de televisión, ¿les interesa esta situación sí o sí? Pero aquí, ¿por dónde tienen que seguir al Elche Club de Fútbol? ¿Cómo? ¿Por dónde tienen que seguir los oyentes al Elche Club de Fútbol? ¿Cómo que por dónde? ¿Por dónde? ¿Se van a verlo en la tele? No. Lo pueden ver en la tele, pero tienen que conectar el 101.4. Hay que escuchar la radio. La de toda poco, la vida, ¿no? Es que no sabía por dónde aquí me tirabas. ¿Por dónde? ¿Te va a salvar a verlo? No, me has tirado la caña, pero yo no sabía cuál era el anzuelo. Claro, hay que escucharlo en el 101.4, en Teleelche, en Radio Marca, cada partido. O ver y escuchar cómo hacemos el show de la radio, las retransmisiones a través de Teleelche. O desde cualquier parte del mundo, en la web, en teleelche.es, lo puedes ver o escuchar, en la app. O sea, fíjate si será por posibles canales hoy en día para seguirnos. Y con el super equipo de Marcador, te lo cuenta todo aquí Paco Gómez y todo su equipo, que un equipo fantástico. Fíjate que se hacía en redes sociales se hacía una encuesta. Se hizo una encuesta rara. Y alguien lanzó una encuesta. Yo lo dejo ahí, pero suéltalo. En el playoff el 80% de los oyentes de Radio del Elche escuchaban esta emisora. Y yo te digo que este fin de semana también he tanteado otras cosas y me ha sorprendido que alguna emisora no lo estaba dando, ¿eh? Bueno, muy local, no sé. Eso es muy respetable, cada uno que decida la importancia que le quiera dar a las cosas. Aquí al Elche le hemos dado la misma importancia. Hablo de emisoras que lo suelen dar, lo suelen dar. Al Elche siempre hemos dado la misma importancia. Está en segunda B, en segunda y en primera. Si hemos estado en los campos de segunda B llevando toda la emoción, no vamos a estar ahora en primera división. La pena es que no nos dejan entrar a los campos, ya. Pero no te preocupes que en cuanto nos dejen ahí estaremos. Ya lo creo. Paco, gracias por favor, dejarme... Déjame trabajar un poco, ¿vale? Gracias por darle un ratito de tu tiempo a mis oyentes. Es un auténtico placer. Que tengas buena jornada, igualmente, Paco. Rosa. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ha tenido la gentileza de pasar por aquí y contarnos la última hora del Elche Club de Fútbol, que ya veis que es mucha, ¿eh? Que ha habido mucho fichaje, que esta noche ahí ha estado sin perder detalle para, bueno, pues llevaros toda la información, los últimos fichajes del Elche Club de Fútbol, que bueno, parece que ya tiene la plantilla casi al completo, ¿eh? Le falta ahí un par de jugadores importantes, a ver si terminan ya de confeccionar esa plantilla. Y bueno, y sigue habiendo buenos resultados para todos al final del Elche Club de Fútbol. Aquí seguimos en Teleelche, Radio Marca 101.4, y lo hacemos con esa música, pues ya sabes, en castellano, música del recuerdo también, con Nacha Pop y este Vístete. Abrígate, tengo prisa, ven.

¿Qué es lo que pasa? ¿Qué has hecho de mí? Como un embrujo solo pienso en ti. Lunes o martes da igual para mí. Siempre es festivo desde que te vi. Vamos a tomar en la playa unos tragos. Luego juntitos os damos un baño. Ponte el bikini más trendy pa' fuera los jeans. Se iluminaba. Como tú te llamas, yo no sé, pero está bien. Quiero estar contigo en mi cama. Ritmos latinos que seguramente has bailado y mucho este pasado verano con... Se iluminaba Fred de Palma y Ana Mena. 23 grados y medio tenemos en este momento en el centro de la ciudad y una humedad del 35%. Yo creo que va a venir muy bien marcarnos otro bailecito también muy latino, con ritmos latinos en un Unplugged, pues de Ricky Martin. Ricky Martin Unplugged, así es como se llama este álbum, donde vas a encontrar esto que tiene tantísimo ritmo y que seguramente lo vas a bailar, y que se llama Pégate. Lelo, la, lelo, lelo. Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo. Traigo amor, traigo ese suero que alegra los corazones del mundo entero. Pa'l dolor, pa'l mal de amores, nada como el repique de mis tambores. Que hay que tirar hacia la calle dejando atrás los problemas, que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Venga, pégate un poco más, me llaman los tambores, olvida los temores, el tiempo se nos va a poner. Pégate un poco más y mueve esa cadera, mamita con la buena, que a mí me pone mal. Chacha morena, bailame ese ritmo con sabor a pena. Deja ahí una pesetita pasada en chojera para que te olvides de todas tus penas. Y esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta. Hoy no habrá más que por viento venga. Unamos los corazones, hoy todos somos multicolores. Venga, un poco más, me llama los tambores. Olvida los temores, el tiempo se nos va. Pégate un poco más y mueve esa cadera, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. ¡Ay, Dios! Para nuestros niños, que venga la paz, que venga todo, que venga a bailar mi plena, que venga bien pegadito, que venga con mucho cariñito, que venga y que vengan ríos de bondad a todos los pueblos de la tierra. Que no nos podemos olvidar que el amor puro libera y la mentira envenena. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más, me llaman los tambores, olvida los temores, el tiempo se nos va a mover. Pégate un poco más y mueve esa cadera, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Traigo el suero para mi pelo. Ay, sí. Cosa buena para quien quiera la noche entera. ¿Te

día. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. Poco a poco por ti hablo solamente de ti. Solo, encerrado en ti, muero lentamente sin ti. Dices que no quieres seguir, juegas a no hacerte olvidar. Sabes que no, lo importante que es todo o no lo que venga de ti. No, que no, que no quisiera ver. Bueno, estamos a punto de que están los pecos por ahí tentándome, ¿eh? Al paso que vamos, hoy ha sonado Nino Bravo, está sonando Pedro Marín con el tema original, que no, que también lo tengo más modernito, ¿eh? Que ha sacado en los últimos años alguno de sus temas también, pues más modernitos, con un aire pues más de ahora, del siglo XXI en el que estamos. Y es que esto es de otro siglo, ya te lo digo. Lo dicho, que está ahí, que nos está tentando los pecos. Ya veremos si suenan hoy, ¿eh? De momento, como pedís también a través de nuestro número de WhatsApp, llega Gloria Estefan y este Oye. Hombre, espero que sea la versión cantada en castellano, ¿eh? También te lo digo, porque tiene mucha música y tiene así mucha mezcla entre inglés y castellano. A ver si lo he conseguido, ¿vale? Thank you. Que pide tu cuerpo, pero si pide salsa, supongo que algo de salsita deben de tener también para aderezar algún que otro plato en Adarve Tetería Gastrobar. Porque ya sabes que tienes el menú diario por solo 7 euros. Hoy puedes elegir primeros ensalada mixta, ensalada del mar y ensaladilla rusa, como siempre. Y de segundos tienes arroz de verdura y guiso de merluza. Así que ya lo sabes, en la calle Mayor del Raval número 4 encuentras Tetería Adarve Gastrobar para cualquier momento del día. Es bueno pasar por la tetería y además el menú te lo puedes, si quieres, llevar a casa. Bueno, llegan los hermanos Jesse and Joy y no llegan solos, llegan junto a Alejandro Sanz en este bonito tema llamado No soy una de esas. Estamos a solo 15 minutos, cerramos programa y a la vuelta además leemos los mensajes, que ya te digo que son muchos, ¿eh? Media sonrisa y ya se agitaba aquel día. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cambiar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar. Todo lo que mi mamá no debe contar. Música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Mis ganas son una roca, hay cosas que no se tocan. Conducen al gato a explorar los tejados de tus hundidas. Me deslizo tus problemas, tipo ya te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Quitan los tacones, corren mucho más. Ay, ay, ay, ay. Aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé mi estrellita ya en el desplazo. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. No quiero flamenquito, no toque la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. O lo mejor es muy tarde para echarte atrás. Ay, ay, aunque me interese. No soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Tampoco soy tan facilito. atrás quiero. Quita los tacones, corre mucho más. Mucho más. Un pasito de lado, un pasito que atrás quiero. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te pintas tú los labios, corre mucho más. Aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se dejan enredar. ¿Dónde he oído yo eso antes? Tú te acercas y yo doy. Bueno, pues teniendo estos tres artistas de fondo, lo que voy a hacer es leer, como te digo, alguno de los mensajes, porque son muchos y a mí me encanta que participéis. Y sé que cuando regalamos algo, pues todavía me hacéis notar más que estáis ahí al otro lado. Así que, bueno, pues en un ratito también diremos quiénes se llevan las pulseras que sorteamos hoy del parque de atracciones Pola Park de Santa Pola. Bueno, vamos a leer mensajitos, a ver si me centro y los leemos. Bueno, por aquí decís, la primera vez que yo recuerde fui a la feria, dice, fue a la feria de San Antón, me subí a la Scalextri. Bueno, también nos contáis, buenos días, José, dice, mi primera feria fue la de San Andrés, en los depósitos del agua de Carrús. Dice, mi tía vivía enfrente y yo siempre quería ir a su casa para bajar un rato a la feria. Vaya que sí, este año, pues creemos, no estoy segura, pero vamos, tiene toda la pinta de que no va a haber feria de San Andrés. De hecho, sería ya casi, ¿no? A finales de mes. Dice, mi primera feria fue en San Antón con mis padres y comimos coca de migas. Dice, me lo pasé muy bien, buenos recuerdos. Más mensajes, por aquí nos contáis, buenos días, Teleelch. Dice, por cierto, como no queremos participar en el sorteo de las entradas de la feria de San Andrés. Ah, no, perdón. Perdón, que estaba leyendo uno del año pasado, que no es el caso. Y es que hacía un año que no escribías, también te lo digo. Ahora sí, dice feria, dice, recuerdo que mi padre siempre nos llevaba a la feria de San Andrés, dice, a mis hermanos y a mí. Nos lo pasábamos pipa mientras mi madre trabajaba. Dice, ahora yo soy mamá de un peque de 2 añitos y quiero que tenga tan buenos recuerdos de la feria como yo. Bueno, pues genial, ¿eh? Ferias, no sé si hay alguna montada, pero bueno, tenemos el parque de atracciones de Santa Pola, que de alguna forma, pues tenemos que tirar por ahí. Hola Maruja, buenos días, nos dice, me gustaba el tío vivo y subir con mi madre al látigo. Qué recuerdos, Maruja, me trae también a mí eso del látigo. También nos dicen por aquí, Ana dice, mi primera feria fue la de San Andrés, en los depósitos del agua. Carrús dice, yo siempre quería ir junto con mis hermanos y hermanas. Y bueno, hasta aquí de momento puedo leer. Hola José Nirvana, que acaba de llegarme. Desde Ayora, ¿en serio? Qué bueno escucharte de nuevo, verte por aquí de nuevo. Vamos a hacer una pausa, pero no para poner public, eso también será luego. Pero es que estamos a solo 8 minutos de alcanzar la 1 y yo no te he dado todavía las ofertas de empleo de este día. Así que toma nota, porque ya te las cuento. Te cuento que hace falta aparadoras de máquina alta automática para interior en el 622-78-97-62. Fábrica de calzado en Elche precisa chicas para la envasa con experiencia en difuminar, cepillar y repasar en el 966-65-12-63. Fábrica en Torrellano precisa aprendiz de vulcanizado en el 603-36-22-71. Y por último te cuento que restaurante en Torrellano precisa camarero o camarera para trabajar todo el año en el 625-69-61-03. Bueno, como siempre, las ofertas, también las demandas, estarán actualizadas a partir de la 1 de la tarde en nuestra página web teleelch.es. Solo tienes que clicar en la pestaña que pone empleo y ahí te aparecen todas y cada una de ellas. Y también, si quieres dejar una demanda o una oferta de empleo, lo puedes hacer llamando a nuestro contestador automático, el 96-606-1835. Bueno, es un placer ver por aquí gente que no veía hace ya tiempo, así que muchas gracias a todos por escribir. Y os cuento los números de teléfono que se han llevado una pulserita pues para disfrutar este fin de semana en el Parque de Atracciones Polapar de Santa Pola. Me pondré en contacto con vosotros. No voy a dar, evidentemente, el número de teléfono completo, pero te cuento que uno acaba en 9122, el siguiente acaba en 949 y el siguiente acaba en 125. Me pondré en contacto con vosotros para comentaros que ya tenéis la pulserita. Tenéis que enviarme el nombre completo de quien la va a recoger en las taquillas del Parque de Atracciones Polapar. Y tranquilos, porque mira, hemos regalado 3. Hoy estamos a martes. Igual mañana me pega por regalar alguna más, ya te lo digo. Así que atento al programa, entre mañana y el jueves, atentos al programa, porque es posible que, teniendo en cuenta que es un fin de semana pues bastante largo, vayamos a sortear alguna que otra pulserita más. Así que no desconectéis, no os vengáis abajo, que seguro que hay alguna más para sortear. Nos quedan 6 minutos para alcanzar la 1. Vamos con la última vueltecita que nos damos por nuestra ciudad en cuanto a comercios, y a la vuelta terminamos ya con buena música. No te vayas, nos queda todavía unos minutos. Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad. La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges. Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche, factor humano más tecnología punta. ¿Cuántas veces te has preguntado si es el momento de cambiar a un eléctrico? Pues ahora lo es. Es el momento de cambiar las reglas, de vivir con una autonomía de hasta 549 kilómetros y, sobre todo, de saber que un futuro cero emisiones está en tus manos. Ha llegado el momento de los eléctricos de Volkswagen. Prueba ahora el nuevo ID.3 entrando en volkswagen.es. 100% eléctrico, 100% Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico Depot. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, que ha sido un placer acompañarte un ratito este martes, día 6 de octubre de 2020, y que, bueno, te vuelvo a esperar aquí si quieres. Mañana, eso de las 11 de la mañana, pasamos otro ratito entre amigos. Sigue disfrutando de la programación de esta casa, de la programación de Tele Elche Radio Marca, porque llegan los informativos y después Elche en Punta con Paco Gómez. Nos volvemos a encontrar aquí, como ya te digo, mañana, será a las 11 de la mañana. Gracias por estar entre amigos. Hasta mañana. Terminas de pasar una feliz jornada. Te dejo con Luz Casar y este Hechizado. Fíjate, mírame, obsérvame en silencio. Esta vez te voy a abrir las puertas. Cálmate, tú también puedes cruzar desiertos. sígueme, no tengas tanto miedo, nada va a pasarte si confías. A tus pies, cada vez, todos se irán cogiendo, más y más y más, pero esto es vida, tuyo es el aire, solo es necesario tu propio deseo, ya de unos segundos.